Music. Y aunque te duela, te matamos con autotune o a capela. Ella está bonita, oh, su cuerpo me excita. Ella es tan sensual, no me puedo controlar. Haré lo que sea para llevarte por un lugar. Y pasar la red hasta el amanecer. Ofrecerte mil cosas también. Lo mantenemos en decreto. Y que tu novio no se entere de lo rico que no hacemos. Te doy en la cama bien duro, te doy. Si te llevo lo puro, te doy. Hasta abajo bien duro, te doy. Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Come on.